La Universidad Nacional de Rosario, junto a la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina, va a realizar mañana y el viernes, jueves y viernes, en la sede de gobierno de Maipú 1065, un primer encuentro preparatorio del Congreso Internacional sobre Abuso, Trata y Tráfico en Infancia, Adolescencia y Juventud, con la participación de distintos especialistas y expertos en la materia. Va a estar allí Marta Peloni, que representa al Senado de la también van a estar representantes de del Senado de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, distintos especialistas en áreas de psicología social, médicas y jurídicas. Esto es, recordemos, en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, allí Maipú 1065 es la dirección exacta, a las 10:30 de la mañana. Está el panel de apertura con la presencia del rector de la UNR, con Darío Mayorana, y justamente este panel o esta reunión, encuentro preparatorio sobre trata y abuso y tráfico en infancia, llega a la ciudad de Rosario en un momento en que se está debatiendo justamente el tráfico de bebés. Conocíamos los operativos judiciales que se están llevando a cabo con respecto a este tema, digamos un allanamiento que incluso llegó al hospital provincial de la ciudad por supuesta venta de bebés allí. Lo hablábamos en los otros días, ayer, en las últimas horas. Sí, incluso hay dos personas detenidas, un matrimonio detenido y una persona más que estaría sindicada como la persona que reclutaba por distintos puntos del país a personas que querían dar a luz, querían vender sus hijos, y los traían justamente a hospitales de acá, de aquí de Rosario, justamente para que puedan parir a sus hijos y después venderlos a algún matrimonio que esté buscando un chiquito. Bueno, uno de los de las personas que va a estar, uno de los panelistas que va a estar en esta jornadas que se van a realizar aquí en la sede de gobierno de la UNR, es Gustavo Lorenzo, que es uno de los exponentes y además es abogado especialista en temas vinculados a la infancia, a la niñez. ¿Qué tal, doctor Lorenzo? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. No, bueno, un poco queríamos conocer el debate que se va a dar en estas jornadas y también luego ir puntualmente a este caso de la supuesta venta o el tráfico de bebés del que se está hablando aquí en la ciudad de Rosario. Un poco esto, las jornadas llegan de una manera casual, ya estaban preparadas desde antes o se armó, digamos, en base a esto que está sucediendo? Sí, no, el tema de trata de personas es un tema que hace mucho tiempo ya se viene instalando en las agendas políticas, no solo de políticas públicas, sino a niveles legislativos también y judiciales. Desde la aprobación de la ley nacional en marzo del año pasado, la incorporación como delito específico al tema de trata de personas, se ha venido dando todo un desarrollo de jornadas, actividades, difusión, de este tipo de cuestiones. Uh-huh. En ese marco es que se ha preparado el Congreso para el año que viene, el Congreso Nacional, y estas jornadas preparatorias, en el cual, digamos, mi participación no es, yo no soy especialista específico en el tema de trata de personas, aunque sí en las intervenciones estatales y paraestatales en cuestiones de niñez. Y en la provincia de Santa Fe, probablemente tenemos una nueva ley provincial de protección a la infancia, que es la 12.967. Uh-huh. Con lo cual implica también una incorporación de Santa Fe a lo que sería el marco de los nuevos paradigmas en la protección a la infancia. Claro. Lorenzo, un poco analizando las versiones periodísticas que hay y también lo que se dejó traslucir, lo que se difundió de parte del juzgado que está investigando estos casos aquí en la ciudad de Rosario, ¿qué lectura puede hacer teniendo en cuenta de que habría varios profesionales, gente que está involucrada en esto? Estamos hablando de estudios jurídicos, incluso personal de un hospital que estaría sospechado de haber participado o tener algún tipo de connivencia. Digo, en general, estas formas de tráfico o venta de bebés siempre funcionan en red, tipo organizaciones. En general, yo creo que acá hay dos o tres niveles como para hacer análisis. Hay un primer nivel que es nivel estrictamente de investigación policial de la conformación de una asociación ilícita con fines de lucro. En cuanto a la posibilidad de trabajar con mujeres o con familias o con sectores sociales muy carenciados y tratar de armar todo un negociado en base a una temática que todavía no está claramente implementada en cuanto a lo que es la protección de la identidad de los recién nacidos y los niños que puedan tener alguna cuestión que afecte su derecho a la identidad. Eso tiene que ver con la forma de manejo del nacimiento de los niños en hospitales públicos o en hospitales privados, los manejos de las registraciones de las actas de nacimiento y los DNI. Yo antes charlaba con la persona que me llamó de la producción, uh-huh. Le comentaba que el problema es que hoy en día no hay ninguna excusa para que un niño que nace en una maternidad, público o privada, no salga con partida de nacimiento y DNI. Eso es obligatorio y no hay ninguna excusa para que ningún niño nazca en estas condiciones y con esta situación legal. Después, el derecho que pueda tener una mamá a querer entregar en guarda a su hijo o entregarlo en adopción, es un derecho que, independientemente que es una decisión muy complicada y que tiene que tener todo un apoyo personal, individual, familiar, estatal, es una cuestión que se debe dar luego de que está esta registración dada y dentro de los carriles legales que correspondan. Claro. El negocio generalmente aparece cuando se puede llegar a generar alguna alteración en la partida en el momento entre el certificado de nacido vivo y la partida de nacimiento, o cuando puede haber alguna connivencia que pueda dar lugar a esto, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Digo, cuando algo de estas irregularidades sucede, ¿no? Cuando una persona, lo que se hablaba, por lo menos de lo que se está investigando, es que el bebé habría sido entregado fuera del hospital. Pero más allá de eso, digo, un bebé que sale sin la partida o sin el documento, uh-huh. Esto, digamos, quiero decir, pueden salir de esta manera por una cuestión irregular en el proceso de que se hace irregularmente, o directamente puede pasar que una persona no salga, o sea, que un bebé salga sin su partida y sin su DNI. Esto puede ocurrir y en ese caso, ¿de qué es responsabilidad? Puede ocurrir y ocurre. El problema es que lo que en realidad no hay es que desde hace 20 años todo el mundo viene hablando del cambio de concepción del niño como sujeto de derecho y que el niño no es más objeto de derecho, pero en realidad en la práctica eso no pasa. Entonces aparecen cuestiones como que a una mamá no la, a un bebé no le dan la partida de nacimiento porque la mamá no tiene DNI. O aparecen cuestiones que la ley, por ejemplo, se usa una excusa de que la mamá o los papás de un bebé tienen 30 días para anotarlo en el registro civil. O, digamos, hay algunos problemas, incluso sobre todo en la legalidad, y problemas en una cuestión cultural de lo que implica la identidad de una persona, que hace que esté hasta en un determinado nivel, hasta aceptado que por ahí una persona pueda poner a un niño a nombre de otra persona directamente, fraguando, por ejemplo, la paternidad, o que, por ejemplo, una mamá ponga el apellido de otra persona como para poder tener algún rédito económico. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la falta de un cambio real de paradigma de lo que implica el niño como sujeto de derecho y el daño que produce la alteración de la identidad a este nivel. Nosotros, yo le comentaba también a la producción que nosotros trabajamos muchas veces con personas que tienen 20, 30 o 40 años y que ahora están desesperados buscando su identidad. Y con la historia que tiene este país, es muy complicado por ahí todavía seguir avalando que y excusando que un niño no salga con su partida y con su DNI desde el momento de la concepción. ¿De qué es responsabilidad esto, digo, a la hora de pensar en que una persona puede fraguar el DNI de un recién nacido, teniendo en cuenta que debe haber una fiscalización del Estado, ¿no?, de esa tarea? Yo creo que hay, digamos, independientemente de la responsabilidad delictual de las organizaciones que están detrás de esto y los fines de lucro que persiguen, yo creo que hay también una responsabilidad, por lo menos en las políticas de las instituciones que deben garantizar esto y deben generar los medios para poder garantizar que ningún niño salga sin su DNI, sin su partida de nacimiento y sin su certificado de nacido vivo. Esto hoy en día, a esta altura, no tiene ninguna excusa. No hay ninguna excusa para que un niño no salga con su certificado de nacido vivo, con su partida y con su DNI. Todas las excusas que se quieran poner no son excusas legales. Doctor Lorenzo, por otra parte, bueno, ayer discutíamos un poco con la encargada de la Dirección de Familia de la provincia de Santa Fe, con la psicóloga Patricia Yuricic, porque le preguntábamos si te podría llegar a estar relacionado estas situaciones irregulares donde se venden bebés y demás con cierto vacío legal o ciertas demoras o lo complicado que es el trámite de adopción en la provincia de Santa Fe desde el momento en que no había una un marco regulatorio que avalara la nueva Ley Nacional de Niñez y Adolescencia, y porque está además presente el Código de Procedimiento. Digo, ¿puede llegar a haber algún tipo de relación entre una cosa y la otra? En realidad el tema es que a pesar de que los cambios normativos son importantes, en realidad los cambios normativos no generan el cambio. El cambio lo genera una política pública clara con respecto a cuestiones de niñez. Lo que ha implicado la ley 26061, que es la ley nacional que derogó el patronato de menores, y la ley provincial 12967, es, digamos, solamente un cambio normativo. A partir de las sanciones de esa ley, en realidad, hoy en día, en la práctica, la situación es bastante caótica. Tanto en todo lo que tiene que ver con las intervenciones en protección a la infancia, por toda una historia de, digamos, quitar competencias a los juzgados de menores con respecto a la protección de niños, y eso, ahora la autoridad de aplicaciones, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y un poco todo lo que implica lo que debiera ser el desarrollo presupuestario del gobierno de Santa Fe para poder aplicar e implementar esta ley. En ese marco, el tema de la adopción todavía también es un tema que está en el aire y no está organizado claramente. Todavía los registros de adopción funcionan en los juzgados de menores, y teóricamente, por estas leyes, los juzgados de menores no tienen más competencia en cuestiones de protección de niños. Entonces, es muy difícil que entre dos o tres instituciones manejen, como son instituciones incluso que tienen dependencias distintas, como es el Poder Judicial o el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, porque no tienen una claridad en cómo se desarrolla hoy un traspaso de una situación de una mamá que quiere entregar un bebé, o una situación de maltrato a un niño, que eso implique una quita de patria potestad y que eso implique una entrada a los listados de adopción. Todo ese mecanismo hoy en día no es claro. Y eso es lo que da lugar a que aparezcan estas organizaciones que facilitan, entre comillas, el acceso a que un adoptante pueda llegar a tener un niño. Lo que pasa es que el control de quiénes son los adoptantes, en qué condiciones adoptan, cómo se garantiza la realidad biológica de los niños, todo este tipo de cuestiones dan lugar a que se generen este tipo de asociaciones que tienen un campo de cultivo donde pueden desarrollar su negocio, ¿no? Y ahí hay un poco de demoras de parte de la dependencia provincial a cargo para poder llevar adelante las tareas de ordenar un poco lo que sucede. Yo creo que la cuestión es que se ha puesto el carro delante del caballo. Se sacó la ley, tanto la ley nacional como la provincial, sin tener previsto cómo se va a implementar la ley. Yo hay una anécdota que cuento siempre, que es la ley 26061. Fue una ley que salió por un negociado político de la legislatura. La ley 26062 fue la suspensión de los juicios hipotecarios. En plena época de la discusión kirchnerismo y dualdismo, se discutió la sanción de esta ley. Y salió como un paquete de ley, como una ley más. Entonces nunca hubo una claridad de cuál iba a ser la política pública para niñez, independientemente de la importancia de la ley 26061, porque derogó el patronato de menores. Pero es una ley que salió entre gallos y medianoche, y sin una claridad de cuál iban a ser las políticas públicas para la infancia y para la protección de la infancia. Y esta falta de previsibilidad genera que ahora estemos en esta situación, que hay leyes teóricamente muy avanzadas y hay una imposibilidad de implementación. Me gustaría también conocer, porque ayer tampoco nos quedó demasiado clara la explicación sobre exactamente cuál es el concepto de una guarda preadoptiva y cómo se implementa esto en la práctica. Ese es el punto. Técnicamente la guarda preadoptiva es una guarda de 6 meses donde se evalúa la situación del bebé con la familia candidata a adoptar. El tema es que cómo se llega a esa guarda preadoptiva. Porque una cosa es la decisión libre y voluntaria de quienes ejercen la patria potestad, madre o padre de ese bebé, y después empieza el trámite de adopción. Ahora, cómo se llega a ese vínculo es lo que el Estado debiera garantizar. Porque es el Estado que tiene que generar los mecanismos, porque es la organización más objetiva, o que por lo menos uno puede tener pautas claras de trabajo, y no estructuras civiles o estructuras privadas, que muchas veces los candidatos a adoptar son gente que no están evaluada. Entonces nos encontramos muchas veces con personas que cuando los chicos llegan a los 13, 14, 15, 17 años, los quieren devolver. Entonces, ese es el tema. La adopción es una institución muy compleja y es una institución que amerita todo un trabajo muy especial, tanto con la mamá que va a entregar la adopción como con la familia que va a recibir, y eso requiere una intervención muy compleja que desde mi punto de vista, el único que la podría garantizar es el Estado. Pero ahora en la práctica, ¿cómo funciona? Por ejemplo, una madre que está teniendo un hijo, define que no quiere quedarse con él, que lo quiere dar en adopción. Digamos, esa persona va al hospital, tiene su hijo, y a partir de ahí, ¿quién decide en este momento cuál es la familia que está siendo elegida justamente para poder empezar a, bueno, ejercer una guardia preadoptiva? En este teóricamente debiera recurrirse directamente a los listados de los juzgados de menores, del juzgado de menores que esté de turno, que tenga los listados de adopción, para ver quién es la familia que está precalificada como para empezar a trabajar eso. Ahora, el problema también es quién lo trabaja, porque teóricamente ahora serían los juzgados de menores, pero los juzgados de menores no van teniendo la historia de las situaciones para llegar a una adopción, entonces reciben las cosas de golpe y tienen que evaluar de golpe la situación de la mamá que quiere entregar la adopción, de la familia que va a recibir la adopción. Después esto puede tener idas y venidas, porque puede ser que la familia después no funcione, la guardia preadoptiva, y se vuelve todo para atrás. O sea, es bastante complicado y caótico esto. Entonces aparecen estas cuestiones de recomendaciones de gente que puede decir, yo tengo una familia que quisiera adoptar, y ahí es donde aparecen estas cuestiones donde muchas veces una mamá en una situación límite de estar en un embarazo puede llegar a decidir entregar a una familia que no tiene claridad ni quién va a ser la familia, ni si esta familia realmente está capacitada para tener un niño. Entonces yo creo que hay una situación bastante delicada de no regulación y de no control. ¿Qué pasa con la otra parte? O las mamás que definen dar en adopción a sus hijos y que en algunos momentos, o en situaciones como las que se investigan ahora, caen en una situación en donde terminan siendo de alguna manera víctimas de estas redes que las reclutan para, digamos, vender a sus hijos. Digo, víctimas no, también son cómplices, pero quiero decir, es una situación a la que se llega por una situación también, imagino, de pobreza, de desesperación, ¿no? En la mayoría de los casos el caldo de cultivo es eso, es la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de perspectiva, los problemas que hay con implementaciones de educación sexual, un montón de cuestiones culturales que no se resuelven y que no se desarrollan. Y el problema, digamos, aparte de la cuestión brutal que se le produce a una mamá entregando un niño, imagínense la situación, está el problema también brutal que se le produce al niño en una entrega no clara. Y encima, digamos, ya hay problemas normativos. Yo personalmente considero que la adopción plena es una institución inconstitucional, porque el tema de que se obliga a que se corte el vínculo, por lo menos hasta la mayoría de edad del niño, eso ya es algo que va en contra de los principios de la identidad del niño y el derecho a conocer su realidad biológica. Pero independientemente de esto, ya es todo una situación muy densa, y tomar una decisión entre la espada y la pared, porque hay situaciones que no se pueden tomar, digamos, generalmente los adoptantes exigen que la entrega sea al momento más rápido del nacimiento, eso pone contra las cuerdas muchas veces a esa mamá o ese papá o esa familia para la entrega y la adopción, y con estos negociados en el medio donde aparecen promesas económicas, donde aparecen otro tipo de promesas, y muchas veces estos sectores sociales, estas mamás en estas situaciones pueden llegar a tomar estas decisiones que el daño y el costo que les producen es terrible. Por eso yo creo que también tiene que el Estado estar preparado para trabajar seriamente con esta mamá explicando lo que va a hacer el Instituto de la Adopción y lo que implica para ella y para su hijo esto de la adopción. Bien, doctor Lorenzo, muy claro en sus conceptos, le agradecemos estos minutos. La invitación entonces para este encuentro que va a realizarse entre mañana y pasado allí en Maipú 1065, va a haber varias personalidades presentes, estará Marta Peloni, también especialistas, abogados, periodistas, en este encuentro por la niñez, y que se va a tratar también el tema del abuso, trata y tráfico de la infancia, adolescencia y juventud, con la participación, decíamos, de mucha gente. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Hasta la próxima. Hasta luego. Estábamos en contacto con Gustavo Lorenzo, que es uno de los exponentes de estas jornadas que se van a realizar en Maipú 1065, es abogado especialista en temas de niñez, y con él hablábamos de varios temas vinculados a estas jornadas, a los temas que se van a debatir en estas jornadas, pero también a esto que tiene que ver con el robo de bebés y que se está investigando en la ciudad de Rosario, un poco lo que puede pasar o qué se puede analizar con respecto a las causas de por qué se llega a estas situaciones y las responsabilidades que hay desde parte de la justicia y también del Estado provincial y nacional. Digo el Estado provincial remarcando lo que hablábamos ayer con Juricic, que se desentendía mucho del tema y decían, pregúntenle a los jueces de familia, yo no tengo nada que ver, cuando en realidad es una dependencia estatal que tiene que cumplir en ordenar un poco, en dar un panorama mucho más claro. Y que por otra parte nos llamaba la atención que en el mismo día, mientras Juricic negaba cualquier tipo de vinculación, digamos, con el tema de ordenamiento del trámite de adopciones o de políticas para la niñez aquí en la provincia de Santa Fe, un otro funcionario de la provincia salía a decir todo lo contrario. Sí, justamente un funcionario de la provincia, el asesor legal de la Secretaría del Menor, Marcelo Lozano, que aseguró que en Santa Fe hay un vacío legal en el procedimiento para adoptar. Reconoció que, si bien en la legislatura hay proyectos de ley, no hay todavía una ley específica que indique el proceso para adoptar, teniendo en cuenta esta situación de que se adhiere a una ley que, por un lado, nacional, ¿no?, que por un lado descarta los juzgados de menores para trabajar algunas temáticas, pero que tampoco algunas temáticas como la adopción quedan indicadas dónde tienen que ser tratadas, claro, ¿no? Entonces, a raíz de ahí se produce un vacío legal. Y esto, de alguna forma, da lugar para que, frente a una política que no es demasiado clara por parte del gobierno provincial con respecto a esta temática, sea un terreno fértil para que se incurran en delitos. Bueno, Juricic también negaba esto y decía que no tiene nada que ver, ni no hay ninguna relación entre, digamos, una situación poco clara en relación a políticas públicas y la comisión de un delito como el tráfico de bebés. Sí, recuerdo que le decíamos a Juricic que hace muy poco que la provincia de Santa Fe adhiere a la ley nacional, que está también demorándose la reglamentación y que estuvo vigente hasta hace muy poco el código de procedimiento, que los jueces decían estaba ahí entorpeciendo un poco lo que decía la ley nacional con lo que había acá en la provincia. Y ella decía y respondía, me perdí, me perdí. Pero bueno, ahí están las cosas. 8:47 de la mañana.